Cos, Cancún, Cahuile, Gringabo, en Cuchcón de Calgao, Picula, Jaimubaubi. Las 8:37, la Xilesh, pues el pues Tulakal, Mac, Hachman, ya Cachmaco, ya no vino Cancún, dile quién ocultaba, vale, mata no vino y lo ve gringaso. Tan vino y lo le cambio climático como ya velo. Ya no vayó la cubino, maco cutalo tanche cajilo, tanche lumilo ve. Ya no vino te tu cajil Cancún, pues tu no besame tu de quino batano en esh pajal le quina, da cabiqueche un tu colnale, suca no ya que. Guatanu hach ya hasta le cedro, ukatiale binka listo kuns bisemilla, binka uchu paka. Vale, dile quién va, muhach nata tun, pues tun ya hasta cedro, tun hach lolan, kile tun, ya shkunt kubae, vale, munk ashalha, mun nata tun beyo. La vez que banku yuchu, tusen, eshpahatula kalba tun beyo, le kiala medio ambiente. Le tun va kunta chikbat bela que Alfredo Álvarez Ugalde yetel, Mónica García Velázquez le tío con Zigbatik, le bash con ucho tu cajil Cancún, bash ten con ucho, yetel bish con tak besuba o colnale lob, lis castalona, te nojoch meyaja. Son las 8:39. Muy buenos días, Felipe Carrillo Puerto, muy buenos días, auditorio. Gracias por seguir con nosotros a través del 1030 de amplitud modulada. Yo soy Manuel Chan, platicaremos con Alfredo Álvarez Ugalde y también con Mónica García Velázquez. Escuchábamos la pieza de Coach Cancún, Vamos a Cancún, de Vicente Medrano Gil, y les comentaba de que pues ahora muchísima gente de diferentes partes del mundo estarán visitando Cancún, pero no solamente para ver a las gringas, como dice en lengua maya Vicente Medrano Gil en su canción Coach Cancún, sino para participar en este evento mundial, en esta cumbre del cambio climático. Saludamos con muchísimo gusto a Alfredo Álvarez Ugalde. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues primero agradecerles que nos abran el espacio en esta estación Radio Xinka para hablar precisamente de esto de la COP16, que bueno, el nombre en sí es la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, o también conocida como Conferencia de las Partes. Es en sí una cumbre climática, ¿no? Una cumbre donde van a venir países de todo el mundo, los principales que van a discutir sobre el cambio climático. Hemos escuchado antes sobre la conferencia de Kioto, que antes era como el acuerdo que se mantenía para las emisiones de contaminación. O sea, es decir, los países de primer mundo, los países capitalistas, digamos que son los que viven mejor, ¿no? Son los que viven mejor, pero también son los que más contaminan. O sea que podemos decir que viven a costa de los demás países y de gastarse los recursos de los demás países. Entonces, el Acuerdo de Kioto lo que buscaba es tener un tope de contaminación, es decir, que los países primermundistas tengan un tope en su contaminación hacia todo el mundo. Este acuerdo de la Conferencia de Kioto va a terminar en el 2012. Entonces, ahorita que estamos en 2010, pues es la importancia de generar un acuerdo y que los países que más contaminan pues fijen un tope, digamos, de contaminación, además de que ahorita también se está manejando algo que se llama los bonos de carbono, que quiere decir que, bueno, ellos quieren seguir contaminando, ¿no? O sea, ellos quieren mantener su ritmo de consumo de recursos naturales, y lo que quieren hacer es comprar con dinero, comprar esta cantidad de contaminación, es decir, ellos quieren contaminar más, y para ello van a decir, yo voy a dar una cantidad de dinero a cambio de seguir contaminando. Y eso tiene que ver también con lo que vivimos aquí en la zona maya, porque no sé si algunos conozcan el programa de servicios ambientales que tiene la CONAFOR. Y bueno, ese programa es como un pago a las comunidades por conservar sus bosques y no seguir tumbando. Que tiene que ver con esa parte donde los países capitalistas o de primer mundo dan una cantidad de dinero a cambio de seguir contaminando ellos, y ese dinero se puede canalizar a las comunidades, de modo que las comunidades obtengan un beneficio por conservar sus bosques. Pero también es un poco amañado, porque los países capitalistas pues tienen toda la tecnología, tienen toda la ciencia, tienen recursos económicos para producir y seguir con un nivel de vida, ¿no? Las comunidades pues tienen que conservar sus bosques y no tienen ni paquetes tecnológicos, ni tienen forma de desarrollarse y salir adelante, ¿no? De tener un desarrollo, digamos. Pues los países capitalistas pues quieren llegar a este acuerdo en la COP16. Bueno, se intenta llegar a un acuerdo en la COP16 porque tampoco quieren bajarle mucho a sus intereses. Y entonces es importante por eso pues que las personas estemos informadas de qué se va a discutir ahí, ¿no? Y bueno, también recordar un poco qué es esto del cambio climático, ¿no? El cambio climático tiene que ver con esta cumbre de COP16, porque bueno, el cambio climático es cuando esos países pues tienen una contaminación muy, muy fuerte, producen muchas emisiones de carbono hacia la atmósfera, entonces eso produce el efecto invernadero. Entonces el planeta se está calentando por este efecto invernadero, ¿no? La contaminación es una nube que está alrededor del planeta, y entonces los rayos del sol pues no pueden, entran pero no pueden salir, ¿no? Entonces todo esto genera una elevación en la temperatura a nivel mundial. La gente maya conoce que la Tierra vive en un equilibrio, ¿no? Toda la naturaleza vive en un equilibrio, todos viven interrelacionados, ¿no? Los animales, las plantas, los árboles, el mar. Entonces, esta elevación de la temperatura rompe equilibrios que tiene la naturaleza para mantenerse, ¿no? O sea, es decir, hay lluvias y hay huracanes, pero también hay tiempos de sequía. Entonces, con este cambio climático, todo esto provoca cambios más drásticos, ¿no? Más radicales en sequías, en tiempos de lluvia, en huracanes. Entonces, esto pues nos afecta a todos, ¿no? A todo el planeta. Entonces, eso es lo que se va a discutir en esta reunión de conferencia de cambio climático, ¿no? Entonces, por eso pues es importante que todos sepamos pues qué se va a discutir. Y lo más importante sería en realidad que tomáramos nosotros también decisión, ¿no? O sea, nosotros dijéramos, pues es que no queremos que sigan contaminando, o queremos que haya pues más apoyo para, con los pocos recursos que tenemos naturales, hacer un mejor desarrollo, ¿no? Bien, pues escuchamos a Alfredo Álvarez Ugalde, pero es que Alfredo se me fue así volando. Sí. No me permitió ni siquiera presentar a Mónica, que nos acompaña aquí en cabina. ¿Qué tal, Mónica García? Muy hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya vi que Alfredo se agarró el micrófono. Gracias por la invitación. Pero está bien, está muy emocionado por este evento. Qué bueno que... Bueno, Mónica, ¿de dónde son ustedes? Nosotros somos originarios del Distrito Federal. ¿Cuál es la asociación o que representan ustedes? Bueno, nosotros somos parte de la organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya, y es una organización que está adherida a la UNORCA, como habías dicho en un inicio. Pues justamente como es forestal nuestra organización, estamos muy interesados en esto del cambio climático, los bosques, ¿no? Las selvas en este caso. Y pues nosotros, ya como Alfredo lo comentó, pues la gente... para que vea qué estamos haciendo como organización, y además pues en las condiciones en las que vivimos, ¿no? Y que nos afecta, y la gente pues tiene problemas principalmente en sus milpas, ¿no? Ellos mismos nos dicen, es que ya no tenemos lo mismo que antes, ya no producimos lo mismo que antes, o ya nuestras plantaciones, en este caso en lo forestal, pues ya no se produce o ya no crecen, porque o se secan o mueren porque no llueve, ¿no? Entonces... es como ver también esta parte de los efectos que cotidianamente tienen los campesinos, ¿no? Las mujeres, y es ahí en esa parte en la que ahorita estamos como trabajando, y pues justo por esto venimos a platicarles, ¿no? Pues todo este contexto que se va a dar en Cancún, y que es algo que nos afecta a todos, ¿no? Países pobres, países ricos, y queremos... pues difundir qué se está haciendo. Y son las 8:47 a.m. En un momento regresamos, no nos tardamos, vamos con música, y al regresar platicaremos cómo participarán los ejidatarios o los campesinos de las diversas localidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto en la cumbre climática que se realizará del 29 al 10 de diciembre en Cancún, en el municipio de Benito Juárez. Bien, ya estamos de nueva cuenta con ustedes. Gracias por seguir a través del 1030 de amplitud modulada de Radio XENK, la voz del gran pueblo. Estamos platicando con Alfredo Álvarez Ugalde y con Mónica García Velázquez. ¿Qué está preparando esta asociación o esta organización en este evento internacional? ¿Y cómo participarán los ejidatarios de esta región? ¿Quiénes participarán y cómo participarán? Como decía el compañero, venimos de la Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya, que bueno, ya es una organización conocida aquí, lleva ya casi 30 años de manejo forestal. Entonces, nuestra intención es participar en la cumbre climática, pues llevando a las personas que estén interesadas de las comunidades, principalmente para la manifestación que se va a hacer el 7 de diciembre. Bueno, va a haber varios eventos durante esta cumbre, pero digamos la donde se debe de juntar la gente para mostrar como cuál es la posición es el día 7 de diciembre, que es la manifestación general, ¿no? Donde va a participar la mayor cantidad de gente. Entonces, la participación es llevar, estamos intentando llevar de 70 a 100 camiones. 70 camiones ya estarían confirmados de todas las personas de Quintana Roo, del estado, de diferentes lugares del estado, de José María Morelos, de Lázaro Cárdenas, de Felipe Carrillo Puerto. Y bueno, la idea es estar en esa manifestación ese día. Saldríamos de aquí a las de madrugada, de Carrillo Puerto saldríamos de madrugada para llegar allá como a las 9 de la mañana a Cancún, y estar en las actividades, en la manifestación, comer y regresarnos, ¿no? Ese día. O sea, sería como lo más importante. Después de ahí se mantendrá un campamento de algunas 200 personas, los que quieran seguir en el campamento, y que esperamos llegar hasta el 10 de diciembre, ¿no? Que es cuando cierra la cumbre. La manifestación es el 7 de diciembre. El 7 de diciembre. 7 de diciembre. Ya comentaste, esto nos repercute a todos. A todos nos perjudica el cambio climático. También a los campesinos en cuanto a la producción son bien afectados, porque platicaba con un campesino de la cuna de Tzulá, Juan Simá Barzón, nos platicaba su experiencia de que hace alrededor de unos 30, 40 años, cuando reverdecía el cedro, los campesinos ya sabían que tenían que preparar la semilla y a sembrar. Pero la pregunta que tengo es de qué tipo de manifestación van a hacer ustedes el 7 de diciembre en Cancún. Bueno, pues la idea es que uno, primero que la gente sepa a qué va, ¿no? O sea, no solo es ir a manifestarse, porque lo que queremos es levantar nuestra voz para defender los recursos naturales, que son los que evitan el calentamiento de la tierra, ¿no? Porque habrá un espacio para las organizaciones de la sociedad civil, es como la parte alterna, ¿no? Entonces ahí se va a difundir, pues también el trabajo que se ha hecho en nuestra organización, para que la gente conozca que, pues si bien estamos afectados por el cambio climático, también como organización tenemos propuestas, ¿no? Para combatir o abatir ese problema, ¿no? Que nos daña a todos. Los campesinos ya saben de la actividad de ustedes. ¿Ya hay un primer acercamiento en las comunidades? Sí, ya se han platicado con los comisariados ejidales y se han hecho algunas reuniones en los ejidos para informar de qué es el cambio climático, qué es la COP, e invitarlos a la participación. Sí, es importante decir que la manifestación es pacífica, o sea, es una pequeña marcha, pero la idea es nada de violencia, ¿no? O sea, es una manifestación pacífica. Muy bien, son las 8 de la mañana con 54 minutos, ¿algo más que quieras agregar? Pues los invitamos a que participen, a que estén informados, igual por este medio y por otros más, para que vean qué estamos haciendo y para que la gente sepa más que el cambio climático está nos está afectando. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Direcciones? ¿Teléfono? El teléfono es 83-413-29, es de las oficinas de la Organización de Ejidos Productores Forestales. Por cierto, si alguien quiere colaborar también, porque bueno, hay muchos recursos que nos escasean un poco, si quieren colaborar con agua, agua embotellada o con algo de comida para eso ya es el campamento, con gasolina también, o pues si tienen algún recurso económico también para el pago de los camiones, también es bienvenido, ¿no? ¿Los campesinos van a tener van a pagar algo? No, se consiguieron apoyos, también con una organización de Estados Unidos, del Fondo Global Internacional. Para justamente para movernos, ¿no? Porque la organización no cuenta con recursos propios, ¿no? Para moverse, pues la idea es que ya se tienen los camiones para que vayan a los ejidos y de esa manera irnos a Cancún. Bien, pues a todos aquellos campesinos o a todas aquellas personas que deseen participar en esta cumbre climática en Cancún el próximo 7 de diciembre, pues pueden contactarlos, ya proporcionar su teléfono y la dirección en que los pueden encontrar, la dirección. Es la calle 66, entre 61 y 63, en la Colonia Centro. Como dijo Alfredo, el teléfono es 83-413-29. Son las 8 de la mañana con 55 minutos, pues esta es la entrevista que les presentamos. Escuchamos a Alfredo Álvarez Ugalde y a Mónica García Velázquez de la Organización de Ejidos Productores Forestales. Ya para cerrar, ¿algo más que quieran agregar? Pues es importante destacar que en las comunidades hay un manejo forestal comunitario que muchas veces los organismos internacionales no ven. e incluso los tachan de que son ellos los responsables de todo este problema, ¿no? Pero no es así.